Cristo es la salvación. Ven, pecador, ven y entrégate con amor. Es Cristo quien te llama para darte libertad, la libertad que has buscado. Cielos, aleluya a Jehová. Todos cantemos en coro que el Señor se alegrará derramando bendiciones al demonio alejará. Ven pecador, cantemos aleluya a Jehová. Gloria a ti, Dios en la